nuestra historia llegó a su punto final. Bueno, quiero decir a su punto y seguido. Porque si quisiéramos seguir los hilos y buscar hasta dónde llegan, se tejen y se anudan, deberíamos comenzar nuevamente. Recuerda, un barrio en nuestra ciudad, Las Brisas, con gente sencilla, con gente como usted y como yo, con gente llena de esperanzas y sueños. Y así volveríamos una y otra vez, porque nuestros sueños y esperanzas nunca se acaban, siempre están a la vuelta de la esquina. Espera, espera. No apagues las candelas todavía. Vicky, cierra los ojos y pide un deseo. Sí, sí. Ya los pensé, Amanda. Son dos. Bueno. Bueno. Momentito. Porque yo corto el queque, ¿ah? ¡Dani! ¡Vení a ayudarme! Todos queremos pastel. Amanda, vení, quiero decirte un secreto. Me encantan los secretos. Apenas terminemos de aquí, nos vamos a la cabaña, ¿sí? Pensé que nunca me lo ibas a pedir. Te amo. Ay, señor, esto sí que es un compromiso. Ay, Mauricio, yo también te amo. No lo digas muy fuerte. ¡Mira cómo está! ¡Mira cómo va! Oiga, ¿a usted le gusta el cine? Vea, si va a invitarme a salir, hágalo de una vez. Ya lleva meses dándole vueltas. Es que yo pensé que... Ese es su problema, piensa demasiado y hace poco. Bueno, ¿quiere ir mañana al cine? Lo voy a pensar. Toma, Andrés. Esta bandeja es para vos y tus amigos. ¡Y qué festín nos vamos a dar! Nati, te apuesto que en el próximo cumpleaños de mamá, papá va a estar con nosotros. ¡Uy, brujo! Vamos a ver la luna. Acaba de llamar Inés. Dice que nadie se mueva de aquí hasta que llegue. No hay de qué preocuparse. Esto va para largo. Amanda, vení. Quiero que hagamos un brindis, vos y yo solas. Por nosotras. Por mi mejor amiga. Por nosotras. Salud, salud. Porque tus deseos se hagan realidad. Porque nuestros sueños se hagan realidad. Pedí uno para cada una. La otra cara del amor es una producción de Voces Nuestras, realizada con el apoyo de IVOS, el Club de Mujeres de Costa Rica y el INAMO. Actúan en esta novela María Silva, Madeleine Martínez, César Meléndez, Fabricio Gómez, Natalia Pereira, Fabián García, Sebastián Méndez, Alexandra De Simone, Rodolfo Araya, Leonardo Perucci, Lilian Blandino, Melvin Méndez y en la narración Luis Fernando Gómez. Claroscuro, Canto América, Mentados, El Guato han colaborado con su música. Diseño general, Lee Sáenz, Camila Schumacher, María Silva, Melvin Méndez, Claudio Schifani, Bettina Lutherbeck y Fresia Camacho. Guiones, María Silva, Lee Sáenz, Melvin Méndez, Camila Schumacher. Diseño de sonido, Claudio Schifani. Sonidistas, Armando Duarte, Maureen Carvajal. Música y tema original, María Pretis. Producción ejecutiva, María Silva. Asistente de producción, Maureen Carvajal y María Fernández Schifani. Dirección artística y coordinación general, Fresia Camacho. La otra cara del amor fue grabada en los estudios de Voces Nuestras. Que una no sabe.